sí, continuamos, se lo dije, se lo anuncié hace un ratito. Estoy ahora ya en línea con Roberto César, coordinador de la Orquesta Escuela de Tango Municipal. Una maravilla. Roberto, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Un saludo para todos. Feliz día, Día Internacional de la Música. ¿Por qué? Muchas gracias y felicidades para todos, porque en realidad este es un día universal. La UNESCO decidió en 1975, en el siglo pasado, instituir un Día Universal de la Música, pensando en el mensaje de unidad entre los pueblos que genera la música y la pauta, digamos, el desarrollo de esa pauta cultural en los distintos pueblos. Así que por una declaración de ese año se instituyó como Día Universal de la Música, aspirando a que fuera un factor de unidad, de integración y de paz entre los pueblos. En ese momento, el que estaba al frente del Consejo Internacional de la Música era un grandioso músico, el violinista Yehudi Menuhin, él digamos, trabajó muchísimo por la música y los derechos humanos. De hecho, fue uno de los principales gestores de un pedido por la suerte de la vida del pianista tucumano Miguel Ángel Estrella, extraordinario pianista que había sido secuestrado por la dictadura y que había tenido amenazas de tortura y de muerte. Entonces Menuhin fue uno de los que integró un comité internacional que pidió por la liberación de Miguel Ángel Estrella, cosa que finalmente ocurrió y pudo asilarse en Francia durante la última dictadura argentina. Así que el rol de Menuhin en relación a la música y los derechos humanos siempre ha sido muy importante, y desde esa perspectiva me parece que en UNESCO piensa el Día Internacional de la Música. Muy linda iniciativa, como muchas de Naciones Unidas, pero un tanto de escritorio, te diría, porque es una declaración que funciona protocolarmente, pero que no sé si es sentida por la gente. Es difícil construir un sentimiento, una cosa en donde vos digas, sí, esto me pertenece, yo me siento acá identificado, desde una proclama de escritorio, aunque sea muy noble en sí misma, ¿no? Hay que construir de abajo para arriba. Y Naciones Unidas generalmente construye de arriba para abajo, entonces a veces queda en la proclama y en la declaración. Tal vez en eso pesa mucho más la música que se hace al servicio de la gente, aunque sea más más puntual. De hecho, yo les mencionaba a Miguel Ángel Estrella, él forma parte de un movimiento que se llama Música Esperanza, y tienen el mismo principio de tener en cuenta la música como un factor de entendimiento y de desarrollo de la paz entre los pueblos y de el mejoramiento de las condiciones de vida y de la justicia social. Y bueno, ellos trabajan al revés, trabajan en lugares puntuales donde van intentando irradiar desde ahí con actividad musical, como bueno, el programa de orquestas de Venezuela hace eso, hizo durante 40 años eso. Nosotros aquí tenemos un programa también muy interesante en la Argentina que comenzó en 2002-2003, con el primer gobierno de Néstor, que en realidad había empezado antes con una experiencia en el gobierno de la ciudad en la gestión de Ibarra, que Claudio Spector había creado una orquesta en Villa Lugano, que fue, digamos, una especie de espejo de orquesta escuela que sirvió para repicar esas experiencias tanto en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, como en el resto del país. Entonces, a partir de 2003, desde Secretaría de Cultura de la Nación, entonces ahora Ministerio, y con un accionar fuerte en distintos lugares, muy potente, por ejemplo, en Chascomús, muy potente en Jujuy, empezó a irradiar. Y acá nosotros, cercanas a esa fecha, en el 2002, creamos la primera orquesta de escuela en el Plan 5000, y hoy hay 5 orquestas provinciales, digamos, de infantos juveniles. Y esa creación, esa irradiación, yo creo que es la manera de afirmar esta cosa de solidaridad, de hermandad, de pertenencia de la música, pero no como una declaración superestructural, sino como una realidad cotidiana que los chicos van construyendo, los chicos, los adultos, vamos construyendo de abajo para arriba. Y así creo que las cosas después calan hondo y continúan en el tiempo. Roberto, a ver, trabajar en todo lo que sea arte es maravilloso. A ver, creo que todos los sentidos, pero también no es fácil, también requiere un compromiso que vos tenés hace muchísimos años con el arte. Y ahora con el tema de una escuela, agrega una responsabilidad grande. ¿Esa responsabilidad en realidad es un peso o es una alegría? Mirá, el concepto en que hemos tratado de trabajar durante todo el tiempo, tanto desde las orquestas infanto-juveniles como desde esta orquesta escuela de tango municipal, siempre ha sido el formativo. O sea que siempre estaba proclamado o no, dicho explícitamente o no, siempre estaba la idea de ir formando, mejorando, perfeccionando, constituyendo escalones cada vez más elevados de plataformas desde donde partir para producir música en la comunidad. Entonces, eso siempre fue una impronta muy fuerte de todo lo que realizamos, tanto en lo instrumental como en lo vocal. Los coros son un espacio así de aprendizaje de lo mismo. O sea, son también escuelas. Uh-huh. Y el desarrollo de la voz tiene tantísima importancia para el desarrollo pleno de las posibilidades creativas a partir del discurso musical. O sea que es fundamental. Entonces, todo lo que hemos encarado y lo que muchos colegas encaran acá en el medio apunta a lo formativo, porque aquí estamos en una etapa en donde es necesario consolidar esa formación. Por eso, si vos me decís que es una mochila, no, de ninguna manera, es una alegría ver que crece. Y yo te digo, además nos las buscamos solos las mochilas esas, porque vamos creando distintas alternativas de trabajo, como vos decías, y lo hacemos porque realmente amamos esto y porque nos parece que es una manera de devolverle a la comunidad algo a lo que tiene derecho y no siempre lo tiene abastecido, que es el derecho a tener contacto profundo con tu propia cultura, conocerla, desarrollarla y poder irradiarla. Eso es un derecho que uh-huh. tenemos las personas, y ese derecho debe ser sostenido por las estructuras tanto públicas como por las privadas que estamos trabajando en relación con el arte. Así que conseguimos esto, ¿cómo te diría? Como algo que amamos, pero también como algo en lo que estamos fuertemente comprometidos. Una responsabilidad agradable con sabor a una tarea bien hecha, ¿no? Y digamos, yo no sé si concibo de qué otra manera se puede trabajar en lo que sea, no solamente en la música. Si vos no estás integrado a lo que haces y amás lo que haces, sea lo que sea, si vos elegiste hacer algo, no importa si es mucho o si es poco, importa que lo hagas bien. Yo siempre recuerdo, si me permitís una anécdota personal, un tío abuelo ya fallecido, hoy tendría como, no sé, 130 años, había tenido la formación esa del siglo pasado, de comienzos del siglo pasado, en hacer muy bien su tarea. Él era maestro mayor de obras, pero tenía una especialidad bastante infrecuente, hoy ya no se consigue, que es la de la yesería y moldura artística. O sea, si alguna vez viste edificios como el Banco de Londres en Buenos Aires, que tiene toda la fachada con un montón de rosetones, de flores, está llena, que son todas de yeso originariamente, o de cemento, esa decoración la hacía él, que era muy artístico. Entonces él estaba muy orgulloso de su trabajo. A su vez era un militante gremial, era un viejo anarquista que había planteado la la necesidad de desarrollar, de pelear por los derechos gremiales. Entonces él siempre nos decía, tu trabajo vos lo tenés que hacer bien, porque es la firma de y es tu dignidad. Además de eso, tenés todo el derecho del mundo de pelear por el mejoramiento de tus condiciones laborales, pero nunca arruinando el producto de tu trabajo, sino peleando en otro contexto, porque tu trabajo es tu marca de identidad. Y vos sabés que eso caló hondo en mi formación, porque creo que vale, hagas lo que hagas. O sea, si vos haces algo con amor, es tu marca de identidad, es lo que la pequeña huellita que podés dejar en la vida. Uh-huh. Hacer bien y con amor y con pasión lo que haces es escuchando a los otros y estando atento a ver si funciona, si le sirve, si tenés que corregir, si tenés que hacer otras cosas. Entonces, yo la verdad que no me imagino trabajando sin importarme lo que hago, porque me parece que eso es una cosa que te enferma a vos. Además de que no le sirve mucho a nadie, sí. Entonces, creo que el trabajo realmente dignifica cuando es eso, cuando es trabajo y no cuando es una suerte de cosa que no tengo más remedio que hacer y con la cual no tengo ni compromiso ni afecto. Si pasa eso, no es trabajo. Eso es como una especie de tortura. El trabajo de verdad dignifica realmente, porque es una de las formas de desarrollarte como persona íntegra. Entonces, esto vale para la música y para cualquier cosa. No importa la valoración social que se le otorga a ese trabajo. Importa lo que significa para vos y para los demás. Tareas fundamentales, todo el tiempo, qué sé yo, el que te hace el pan, el que limpia las calles, el que enseña todos los días en la escuela. Son tareas, todas las tareas tiene un significado altísimo para la comunidad si son ejecutadas con ese amor y ese compromiso. Entonces, cuando eso pasa, la sociedad toda mejora. Por eso creo que tenemos que recuperar, creo que los psicoanalistas dirían, la libido en el trabajo, o sea, claro, el amor, la sí. La calentura en el sentido más amplio de la palabra, de por lo que haces, y que eso irradie. Tenemos que ser personas comprometidas con lo que hacemos, no gente que marca tarjeta. Y si eso lo logramos, yo creo que pasamos un escalón como sociedad. Uh-huh. Así que creo que eso hay que difundirlo. Y si la música nos sirve para eso, en buena hora. Porque es un parámetro, es muy difícil pensar hacer música marcando tarjeta, aunque a veces pasa, Sí. Hay de todo en la viña del Señor. Sí, sí. Roberto, un abrazo enorme para vos, para toda la gente que está participando de esta Orquesta Municipal de Tango, que me parece algo tan maravilloso. Hasta la próxima, porque seguramente te voy a estar molestando en más de una oportunidad. Bueno, muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias y espero que puedan venir el jueves, que vamos a participar junto con la Orquesta de Escuela de Tango Municipal y la Camerata Opus 7 y el dúo Viviana del Santo en Soludueña, de un espectáculo musical en el Teatro Español a las 21 horas, este jueves 7. Allí estaremos, pero lo vamos a estar difundiendo durante la semana próxima. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Hasta un abrazo. La próxima. Feliz día. Gracias. Que haya mucha música para todos. Así y de es. La buena, de la que te limpia el alma.